Puedo ser tu cruz en la cara que me da, la moneda que al azar rueda por mi corazón. Puedo percibir tu mirada de cristal, fría como el metal que atraviesa mi razón. Que alumbra aquel lugar en el que soñar no cause este dolor. Puedo distinguir, saber que ya no estás para la eternidad. Solo fuimos un error. Saber que